que una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero buenas tardes a todos y a todas. Tercer programa de Estalla Silencio, lo logramos, pero hoy nos falta Romina. Pobre Romina, está enferma, le mandamos saludos. Yo soy Macarena, acá estoy con Sergio. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente. Y sí, tenemos una baja considerable, un caído en combate. Bueno, pero va a volver. Va a volver, estará bien. Esperemos que sí. Vamos a ver si nos llama. ¿Y qué tenemos hoy, Maca? Y tenemos muchas cosas, pero primero vamos a presentarnos, ¿te parece? Que lo quiero, que la voluntad del cielo me... ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, volvemos. Como siempre, les vamos a pasar los teléfonos para los que quieran participar o comentar algo. A ver, Sergio. Sí, mira, nos podés llamar al 466-6559 o nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Y yo les voy a pasar una dirección de mail para que Sergio no se quede. Sí, porque me retaron la última vez. Es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahora vamos a pasar un pequeño radioteatro, otra obra de producción impresionante que sí hicieron acá los chicos. ¿Cuándo nos van a nominar para algún Martín Fierro o algo a nosotros? No sé, por ahí te nominan para un fierrazo. No sé, sí, o... Pero bueno, vamos a ir al radioteatro, así después sacamos algunas conclusiones y a ver si participan un poco. Dale, genial. Ay, morenita mía. Hola, gorda. Hola, amor, ¿cómo estás? Che, ¿cuánto tardaste? ¿Dónde fuiste? No, nada, mirá, estuve con mis amigos y me di cuenta que cada vez estamos quedando menos en el grupo. Vos sabés que la mayoría ya formó su familia, ¿sí? Tienen sus hijos, sus cosas. Y la otra parte del grupo prácticamente ya está planificando hacer lo mismo. Me da la sensación que esto algún día se va a acabar. Y sí, amor, puede ser. Cada cual elige su camino, ¿vos viste cómo es esto? Sí, me parece, pero... ¿A vos qué te parece si haríamos lo mismo? No sé, digo, irnos a vivir juntos, tener lo nuestro, formar una familia. No sé, no me siento preparada todavía y en las condiciones adecuadas. ¿Vos sabés qué? Que yo te quiero, Carlos. Pero quisiera terminar el secundario y después seguir estudiando alguna carrera que me guste, no sé. Bueno, está bien, sí. Pero acordate, no vaya a ser cosa que cuando te quieras acordar sea demasiado tarde. Mirá que el tiempo pasa, y sobre todo para las mujeres. Sí, entiendo lo que me querés decir, pero yo no quiero postergar más mis cosas. Ah, ¿qué es lo que te cuesta? O sea, me parece que no me entendés, ¿no? Yo con mi trabajo y mi título... me puedo hacer cargo de vos, de todo, no te va a faltar nada. Pero ya lo sé, pero yo también quiero tener mis cosas, ser un poco más independiente y ayudarte también. Es que me vas a ayudar, ¿quién te crees que va a cuidar a nuestros hijos mientras yo trabaje? Cuando yo me vaya vos te puedes quedar con ellos. ¿Qué? ¿Y eso solo voy a hacer? ¿Y qué, te parece poco? te puede llevar toda la vida, o por lo menos hasta que se independicen. Bueno, pero mira, yo no quiero eso. Es más, no sé si quiero tener hijos. Sorry, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me querés decir? ¿Cómo que no querés tener hijos? Vos no sabés la decepción que esto significa para mi familia. Ellos siempre me quisieron ver realizado. Pero Carlos, ¿y mi felicidad? ¿Por qué solo tu realización personal? ¿Y yo? ¿Cómo que la tuya no? ¿Y los hijos? Vas a ser mamá, es lo más natural. ¿Sabes qué? Mirá, basta. La verdad es que esta situación me re decepciona y el tipo de mujer que sos también. No entiendo cómo puede ser así. Y no sé si quiero seguir estando con vos. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo sí sé que no quiero estar más con vos. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Bueno, escuchamos el radioteatro. Qué fuerte. Qué escenas. A mí me tendrán que nominar para un Martín Fierro. Yo soy Facundo de la Sarna, ¿no? Arnaldo Andrés. Un Arnaldo Andrés de la 31. Bueno, varios temas nos disparó este radioteatro. El tema de la maternidad, si es algo natural, es algo que alguien tiene que buscar, es algo que uno decide o decide con el otro. Y no solo eso, vos fíjate el hecho de esto de realizarse personalmente, ¿no? Cómo está latente en esta sociedad, como que la realización pasa en cuanto a los aspectos de pareja, ¿no? Por el otro y no por uno mismo. En el caso de la mujer, por ejemplo, que está diciendo, ¿y mis cosas para cuándo? Claro, en este caso puntual, ella dice, yo tengo mis cosas. Y él le dice, pero tus cosas tienen que ser madre. Y yo, ¿qué tema? Y es bastante crudo también esto de, vos estabas marcando bien el tema de la maternidad, ¿no? Como un imperativo, un categórico de la sociedad, a que la vida de la mujer se tendría que encarrilar hacia ese, así, ese destino, básicamente, ¿no? Sí, y también él se autoproclama un destino, como un destino manifiesto. Yo te puedo mantener, yo puedo hacerme cargo de que vos cumplas con tu mandato de ser madre. No, y también este hecho de que el tipo le está ordenando la vida a alguien, ¿me entendés? O como sí, está pensando que la otra persona, esto va para todos en realidad, ¿no? Pensar que la otra persona es propiedad nuestra, no solo del hombre o tanto como el hombre para la mujer, ¿no? O sea, lo obsesivo de que el otro tiene que en realidad estar en la posición que yo le otorgue como mi pareja. Es una cosa bastante enferma, media sí, como que rosa. Igual pobre Carlos, no lo condenemos tanto. O sea, él también está respondiendo un mandato. A él le enseñaron claro, que tenía que mantener a su mujer, y su mujer le dice, yo no quiero que me mantengas esto. Y su familia lo iba a matar si no también, se casa, ¿no? También, esa abuela tejiendo, ¿a quién le va a dar los escarpines? Venga, a saber a quién se lo... Es todo un tema. Bueno, invitamos a los oyentes y las oyentas a que nos llamen y opinen. ¿Es realmente, o sea, la mujer realmente se realiza una vez que es madre? ¿Una mujer puede pasar por su vida sin ser madre y morirse irrealizada o no? Y lo mismo el hombre. ¿El hombre tiene que ser padre o es más leve? El hombre no lo siente tanto como, bueno, si tengo hijos bien, si no, no. Todo un tema. Bueno, pasamos los teléfonos a Dale, ver si nos quieren. Vamos a dar los teléfonos al aire entonces. Comunicate al teléfono de línea, que es el 466-6559. O manda un mensaje de texto al 1561-5403-59. Te repito el texto. 1561-5403-59. Víctor me está mirando con cara de querer golpearme porque no le traje nada para comer hoy. Así que le voy a dar con el gusto de que... Mándame música, Víctor. Un rayo es el reloj. Fuego. Decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Bueno, qué oportuno el separador, ¿no? Si decís que no, se busca otra. Como le pasó a esta chica, pobre. El tipo la dejó por otra. Bueno, este radioteatro muy bien actuado. Gracias. Nos llevó al tema de la decisión, ¿no? Con respecto a la maternidad. Pero crucial. Para llegar ahí, hay otras etapas también. El tema de la educación sexual para decidir. Porque por más que yo tome una decisión, decir, no quiero ser madre, si no tengo las herramientas como para evitarlo, también estoy en un problema, ¿no, Sergio? ¿Qué dijiste? ¿Educación sexual? Sí. Pero decilo despacio, por favor. No, acordate que acá a cuatro cuadras está pasando la procesión a Luján y no van a venir a prender fuego, ¿no? Tienes razón. Van a venir la Santa Sede a... Igual, lo mandamos a Víctor al frente, que él ponga el pecho, que es un hombre. Un hombre de convicciones. Fue el subversivo de Rastas. Claro, exactamente. No, sí, es verdad. La educación sexual, una instancia fundamental previa a evitarse unos traumas futuros, que está hoy se instaló hace poco, ¿no? El tema de la educación sexual estaba muy... tabú, ¿no? Sí, estaba muy solapado, en realidad, muy flojita, venía a la mano. Muy de eso no se habla, que se ocupen. También el debate de eso, ¿quién es el encargado de brindar la educación sexual? Porque la educación sexual es un derecho, si vamos al caso. Ahora, ¿quién es el encargado? ¿La tiene que dar el Estado desde la escuela? ¿Son los padres los que tienen que decidir? ¿Son los medios de comunicación muchas veces? Porque últimamente los que están cumpliendo esta función, se podría decir que son los medios de comunicación, Internet. Sí, pero claro, Internet, cuando uno entra a Internet y ve el tema del acceso a este tipo de información, es más fluido. Pero en el tema de los medios de comunicaciones deja mucho que desear. Hay algunos, no digo que todos los medios no estén... Hay poco compromiso. Sí, no sé si te van a educar de cómo prevenir, pero cómo realizarse sí te lo explican bastante bien. Eso claro, eso bueno. Sí. Pero vos fíjate que este poco compromiso también está manchado por estos tabúes morales, ¿no? Que bajan de ciertas ideologías acerca de la educación sexual. O sea, vamos... sacándonos las caretas, la cierta ideología, la ideología religiosa, ¿no? Fíjense en uno de los principales exponentes que tiene esta corriente de contra la educación sexual, es el obispo de La Plata, que se llama Monseñor Aguer, que él vendría a ser como una especie de ministro de cultura de la educación católica, de las escuelas religiosas, y bueno, fue la voz cantante el que sale a decir acerca de que la educación sexual no se tendría que dar en los colegios, porque bueno, estarían incitando a la promiscuidad, decía, estaban incitando a una cosa loquísima que dijo el tipo, ¿no? Que eran textos neomarxistas y al toque le salieron, dígame en dónde Marx habla del sexo, porque yo me leí El Capital y no encontré nada, ¿viste? Yo decía, capaz que me dicen algo recopado. No, me leí El Capital. No, te desnovia, Sergio, que te leíste El Capital. No, que en realidad me leí El Capital para levantarme una mina, ¿vos te reí? Yo agarré y dije, esta es de izquierda, me voy a leer el Capital y cuando la vaya, la voy a ganar. Pero no, no me dio bola. Y bueno. Y qué sé yo. Y bueno. Manera. Sí, el tema es con qué criterio, ¿no? La iglesia dice no a la educación sexual. O sea, ¿ellos qué proponen? ¿La castidad? Y, o sea, te quieren poner a vos, el celibato te lo quieren poner a vos. O sea, sí. En realidad, si vos te pones a mirar, decía, bueno, qué sé yo, retardemos las relaciones sexuales hasta después del matrimonio, ¿no? O sea, me quieren venir a, o nos quieren venir a imponer una idea que la tienen ellos dentro de su institución. Sí, igual es totalmente anacrónica, porque estamos en otra etapa de la humanidad. Claro, estamos en el siglo también, XXI. A mi criterio, no digo que sea así. Es altamente hipócrita, me parece. Sí, yo creo que excede los niveles. Sí, sí. Bueno, esto de la educación sexual, volvemos a repetirlo, no es un tema que se está planteando hace poco. No digo que no en tiempos anteriores no se haya... Hubo mucha gente que está detrás de todo esto, que bueno, ha sido callada, pero ahora por suerte se ve que está estallando el silencio, ¿no? Claro. Y se está escuchando que la gente levanta la voz y por ejemplo, el tema de la educación sexual vendría a ser una especie de anticonceptivo, ¿no, Macarena? O sea, es parte de... O sea, la sociedad no tiene que tomar como que el anticonceptivo, sí, es solamente una pastilla. No, más vale. Hay una... Es una, una postura ante la vida, digamos. Es una... Claro, la información, ¿sí? Uh-huh. La información, o sea, te puede hacer prevenir etapas, ¿sí? Exacto. Estar informado te puede hacer prevenir etapas para tomar una pastilla. O sea, el método, la decisión que vos tengas de a la hora de tener sexo, uh-huh. ¿Sí? Es una cuestión. Hay numerables, infinidades ¿De métodos? ¿Tenés alguno para contarme? Y sí, no sé, si te gusta... Dale, contame. Yo te diría uno de los métodos así más tradicionales que a mí me encanta. Es el inyectable. Ya están pensando mal porque... No, bueno. ¿Qué es un método inyectable? Vos sabés que... Ni idea. Los métodos inyectables, estos de anticoncepción... Yo te voy a hablar, o sea, estos... No son métodos, lo que más se difunde en la... Me están mirando mal de allá porque dije inyectables... Ah, mirá, porque no les convidé, ¿vieron? Dale, o sea, ahí está. Dale, dale. Estos métodos, ¿no? Lo que vendrían a ser, pero no es que se están inyectando con una jeringa un medicamento. Ah. Están pensando mal esta gente. En realidad se les ponen una especie de cápsula debajo de la axila a la mujer, uno de ellos. Que vendría a prevenir el embarazo. O sea, este método anticonceptivo, o sea, no va a dañar en ningún momento la relación ni nada por el estilo, sino que, bueno... O sea, va a prevenir el tema de la anticoncepción. Después, sí, siempre teniendo en cuenta que eso no evita otro tipo de riesgos, como el SIDA, cosas que tienen que claro, ver. Claro, bien, tampoco perfecto. Tampoco pensar que porque estoy libre, sí. Ya puedo salir a la vida. Después podemos hablar de los espermicidas, iba a decir. Me salió como el Ray, ¿viste? Los espermicidas, ¿sí? Bueno, pero estos son productos químicos. Sí, también hay toda una postura. Bueno, con respecto claro, a eso. El espermicida básicamente se introduce en la vagina y viene en gel, puede venir en aerosol, ¿viste? Hay un mercado bastante amplio de productos. Algunos condones masculinos vienen con espermicidas, uh-huh. ¿No? Y después también tenemos, o sea, entre los más usados, que son los orales, ¿sí? Estas píldoras que la mujer ingiere, ¿no? Lo que vienen a liberar dentro del organismo son estrógenos y progestina, uh-huh. Sí, que son los componentes químicos que producen. Qué profesional, Sergio. Sí, estoy hecho un médico. Me parezco al médico, ¿te acordás de Andrea Politi que tenía el programa? Sí. Nada más que soy un poco más feo, pero bueno. Pero acá nadie te ve, esa es la ventaja. Eso, que la radio tiene, imagínense. Bueno, ¿cómo se tiene que usar un método oral? ¿Sí? La eficacia del método oral es periódica, o sea... Al hablar de periódico, me refiero a que si vos lo podés tomar 3 días después de la relación, ¿sí? Uh-huh. Y 3 días después de la relación, cada 24 horas, la misma hora que lo tomaste. Pero esto estamos hablando cuando ya hay... Exactamente, o sea, no te cuidaste. Digamos, no me cuidé. No te cuidaste. No es lo mismo que un anticonceptivo que tomo todos claro. Los días como una pastilla para no prevenir. Te cuidaste. Es cuando ya me enteré que me mandé la... Y él te mintió... Él te mintió. Claro, emergencia. Claro, exactamente. Es el de emergencia. Muy bien, nos apunta acá el amigo Víctor, ¿sí? Entonces, hay que acordarse siempre esto. Vos, 72 horas después de tu primera relación, o segunda, o tercera, depende bueno, qué clase de personas. Mía. Claro, muy bien. te tenés que tomar esa pastilla, ¿sí? Hasta 72 horas tenés. Y después repetir cada 24 horas, ¿sí? Si sos una persona que está sexualmente activa, ¿sí? Sí, también es cosa mía, no te lo voy a decir. Nosotros todos esperando acá que declare. ¿A vos te parece, Víctor? Bueno, tiene contraindicaciones el tema de las... Primero me gustaría saber el acceso a esa pastilla. ¿Cómo es? ¿Yo voy a una farmacia y la consigo así fácilmente? Se conoce popularmente como la píldora del día después. Así. ¿Y sabés si sale muy cara? O sea, ¿tengo que tener un gran poder adquisitivo para salir de esta emergencia? No. En realidad vos las podés conseguir de modo gratuito en los hospitales públicos o salas. ¿Qué herejía? No sabía. Y bueno, por eso son todos estos marxistas ateos que vienen este a... Este gobierno montonero realmente deja hacer viene por todo, viene por todo. Deja hacer cualquier cosa. Bueno, te dije que tenía contraindicaciones esto. ¿Quiénes nos pueden tomar esta píldora? Las personas que tienen problemas cardiovasculares. Ajá. ¿Sí? Incluso hay un estudio muy curioso de esto que se comprobó que no tienen efectividad en mujeres mayores a 35 años... Sí, que hayan tenido una larga trayectoria de cigarrillo, ¿me entendés? De tabaco. Ah. Ahí dice que no tendría grandes efectos el tema. Así que, Víctor, si vos que andás con mucha gente grande saliendo... Fíjate. Hoy, por ejemplo, se vino con unas zapatillas nuevas, no sé a quién se habrá enganchado. Bueno, después hay unas especies de barreras o métodos de barrera femenino, se llama, ¿no? Uh-huh. Que también, pero estos son métodos que se introducen en la vagina, ¿no? Y tenemos el diafragma, ¿sí? El capuchón cervical, los condones femeninos. Ay, qué lindas cosas. También. Sí, pero son... no sé, vos serás mujer y... yo la verdad que cuando te dicen que se tiene que introducir algo, yo ya estoy... Me digo, ay, qué... ¡Qué impresión! ¡Una cosa! Bueno, después tenemos el más conocido de todos y quizás el que tiene más fama es el DIU, ¿sí? Uh-huh. El dispositivo intrauterino, ¿no? Que vienen en plástico o metal, ¿sí? Como este dispositivo se inserta dentro del útero, ¿sí? Son algunos de los más eficaces y reversibles, ¿no? Pero de efecto largo, ¿sí? No se recomiendan, ojo, cuando haya sufrido algún tipo de infección vaginal, ¿sí? O bueno, obstétrica. Todo tiene su potencia. Sí, todo tiene su... Por eso lo importante de la educación sexual siempre es ir al médico, ¿sí? Informarse justamente plenamente, educarse. Porque nosotros de este espacio te podemos brindar una base como para que vos digas, no confíen en lo que dijo. Claro, no confíen en, o sea, la información que está acá no está chequeada ni siquiera. No, mentira, no. Esto es de bases confiables, bueno, sí. Igual lo importante para mí que veo ahí es la capacidad de decidir de ambos sexos, digamos. Yo como mujer puedo cuidarme y el hombre también puede cuidarse. Exacto, eso es muy importante muy bien. Y es bastante nuevo, ¿no? Es hace mucho. Yo, o sea, te estuve diciendo cosas que la mujer se inyecta, todos drogados son las mujeres. No solamente la mujer se puede drogar, el hombre también tiene derecho, che. Bueno, sí, no, pero el hombre se puede cuidar también, ¿sí? Claro, ¿cómo? A ver, vos que sos hombrecito. El condón masculino, alias preservativo, ¿sí? El uso de preservativo es fundamental. Y alias forro, también me apuntan de acá. Si alguno tiene otro tipo de nombre por el que se conozca. Sí, llámenos sinónimo. Sí. Yo escuché una vez que decían que había que fundarse la gaviota con una goma. No, la verdad. Pero no, hay muchas cosas que se pueden... Tienen muchos nombres, ¿no? Pero bueno. ¿Te sentaste a hablar con un médico? Y, viste, yo tengo... Dios mío. Yo soy un tipo muy, muy diferente. Muy abierto. Muy abierto. Y después hay una cosa que... No sé si no es para tomar en chiste, pero en realidad esto de cuando uno está con las relaciones y yo voy y te digo, no te preocupes, yo acabo afuera. ¿Afuera? Yo que vos, o sea, es una forma de prevenir, pero el tema es que vos confíes en que el otro cumpla con su promesa, ¿no? Sí, es aparte una, otra... no todos lo pueden controlar eso. Exactamente, eso se llama coito interrumpido, ¿no? Esto de eyacular afuera de la vagina, ¿sí? Está tomado como un... Una forma anticonceptiva, pero, ¿viste? Pero tiene sus fallas, no es muy fiel. Eso, olvídense de ese. Exactamente. No va. Y no, después para la mujer, una cosa que es muy polémica en la Argentina, ¿sí? Que se llama oclusión tubárica, alias ligadura de trompa. ¿Sí? Que es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Cuando ya es una operación. Es una operación, estamos hablando que ya estás metida dentro de un quirófano, ¿sí? No hay ninguna contraindicación médica que te impida esta práctica. O sea, bajo ningún aspecto... ¿Es legal? Ah, eso es otra cosa. Hablar de contraindicación médica y hablar de legalidad es otra cosa porque vos tenés que pedir permiso a un juez para poder ligarte las trompas, ¿sí?

decidas quedarte en tu casa y que él se encargue de todo, de todas las cosas. Es una decisión, hay que ver qué factores influyeron, pero bueno, sí, el problema, claro, el tema es que cuando uno se tiene que poner a analizar todo esto, a ver con qué concepción o desde qué construcción cultural yo decido. O sea, ¿vos realmente te pensás que sos libre cuando decidís? O sea, yo no te estoy diciendo que no lo sos, sino que te pongas a pensar, a ver, y hacer una retroproducción para atrás y que te pongas a decir, bueno, ¿por qué yo no, por qué me tengo que quedar en mi casa? Si te gusta, bueno, qué sé yo, pero estaría bueno que te pongas a pensar un poco. Y después por otro lado tenemos... Che, pobre Claudia, la reverdeaste. No, Claudia, no lo tomes a mal. Por otro lado tenemos un mensaje de María Eugenia que dice que ella está muy de acuerdo con el hecho de que la mujer tiene que realizarse personalmente porque en realidad se vive una sola vez. Así que... Sí, ya lo razón. Dijeron las Azúcar Moreno, solo se vive una vez. Solo se vive una vez, exactamente. Y bueno, Maca, ¿con qué seguimos? Y ahora vamos a escuchar un audio de radialistas. Esta vez no actuaron ustedes, porque ya era demasiado. Ah, ¿me están vamos engañando? Vamos a escuchar un audio sobre el otro tema al que vamos a lentamente entrar, que yo no me animo a decir cuál es el tema, me da miedo. Claro, no, lo vamos a decir en voz baja porque acá a cuatro cuadras está pasando la peregrinación de Luján. Es sobre el aborto. Bueno, vamos a escuchar el audio. Y seguí la ruta de Dios. Por favor, señor, retírese. Por favor, por favor. Es una emergencia. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Ah, doctor, es mi hermana. Se está desangrando, doctor. Apúrese, por favor. Se va a morir. Su hermana quedará bien. Le hice un legrado. Gracias, doctor. Mil gracias. No me dé las gracias porque... ¿Por qué, doctor? Porque yo soy un médico consciente. Tengo que denunciarla. ¿Denunciar a quién? A su hermana. Y a usted. ¿Qué? El aborto es un delito. Está penado por la ley. Tengo que informar. Doctor, por Dios. ¿Usted será capaz de hacer eso? Señora, si esto se sabe y yo no denuncio, a mí también me encarcelan. Pero usted puede poner en ese papel que mi hermana se cayó, que cualquier cosa, doctor. Esto no es cualquier cosa, señora. Mi conciencia no me permite hacer lo que usted está pidiendo. Ahora mismo voy a denunciar. Pero, doctor, tenga compasión. Mi hermana tiene apenas 15 años y fue violada. Todas dicen lo mismo. La violaron y quedó embarazada, doctor. Eso es otro asunto. Yo hablo del aborto. Y yo de la violación. ¿Por qué no denuncia primero al violador, al canalla que le hiciste daño a mi hermana? Ese no es mi problema, señora. Yo cumplí con usted. Y ahora cumplo con mi conciencia. Su hermana ha cometido un asesinato. ¿Qué? Todo aborto es un asesinato. ¿Qué? Pero, ¿cómo puede hablar usted así, doctor? ¿A quién está llamando? A la policía. Pero... En América Latina se practican 4.200.000 abortos al año. Esto significa que hay 4.200.000 mujeres asesinas. 6.000 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos. Si no mueren, quedan estériles o con lesiones irreparables. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para enfrentar este gravísimo problema? En muchos países latinoamericanos, todavía existen leyes que penalizan a las mujeres que interrumpen su embarazo y al personal médico que las atiende. Si usted fuera el médico, ¿qué hubiera hecho? Si usted fuera el médico, ¿qué hubiera hecho? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Bueno, escuchamos el audio, más que interesante, un tema más que discutible, ¿no? Que genera muchas posturas. Y como es un tema muy difícil, trajimos una invitada. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Aquí está. Llegando justito. Sí, cumplió. Paula pertenece a una organización que se llama Conurbanas. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, vengo justo, llegaba justo porque vengo de ahí, de una reunión de Conurbanas, uh-huh, que nos estábamos organizando para ya los últimos preparativos para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres el fin de semana que viene. Ah, muy bien. ¿Querés contarnos un poco dónde se hace, por si alguna gente quiere ir? Sí, es en Tucumán. Uh-huh. El fin de semana largo de la semana que viene. Y bueno, el tema más que nada es, bueno, cómo conseguir viajar nosotras. Claro, porque, el dinero, sobre todo. Claro, organizamos un micro, hicimos fiestas para bajar, uh-huh, los costos. Si es por transporte de línea, bueno, si alguna de las oyentes se entusiasma, bueno, buenísimo que vaya a buscar pasaje para Tucumán. Exacto. Ahí, entre otros, o sea, entre muchos de los temas que se trabajan, este del aborto. Que sí, es fundamental, ¿no? Es como uno de los más candentes. Siempre es uno de... Sí, es uno de los temas que, bueno, que unifican a todas las mujeres. O sea, no, ojo, porque hay también mujeres que participan en los encuentros nacionales y que por ahí no están de acuerdo con que el no, tema. Y que van especialmente a eso, a mostrar que no están de acuerdo, ¿no? Hay de todo. Hay las que van y no están de acuerdo, pero van en forma, digamos, espontánea o sin... Y está la organización de la iglesia para boicotear el encuentro y boicotear especialmente este tema y los talleres que tratan sobre el aborto. Pero digo, hay muchas mujeres que van por su cuenta, claro, y que no están de acuerdo porque es un tema polémico. Claro, justamente. Como ustedes venían diciendo. Bueno, para los oyentes tenemos una consigna. Ustedes escucharon el Radialistas este que pasamos, este sketch, y nosotros queremos saber ustedes qué piensan, cómo hubieran actuado si fuera el médico, qué postura también la del médico, ¿no, Paula? Es bastante contradictorio. No sé qué te parece. Y en realidad esto es algo que por ahí no estamos tan informadas las, claro, bueno, las mujeres que llegamos a esa situación, uh-huh, y también creo que en general que hay una cuestión que es el secreto profesional, claro, que digamos este médico está violando y que uno puede hacer acciones legales ante estas situaciones. Lo que pasa que, bueno, es como todas las leyes que, claro, o sea, una cosa es en el papel y otra cosa es cuando eso... todos los mecanismos por los cuales nosotros podemos conocer qué derechos tenemos y, sí, después todos los mecanismos que también el sistema nos pone para impedirnos el acceso a ese derecho. Claro, con lo cual también, echa la trampa, ¿no? Claro, y hay muchas más denuncias hechas sobre mujeres que han llegado a esta situación que es sobre médicos, lamentablemente. Pero bueno, saber que tenemos un derecho que es denunciar esto porque está violando el secreto profesional es algo importante para estar paradas de otra manera frente a estas situaciones. Claro, y el tema también de la culpa, ¿no? Que está implícito. O sea, nosotros la otra vez discutimos mucho antes de hacer este programa. Y la mujer que llega a tomar esa decisión no lo hace por descaro o por gusto. A nadie le gusta llegar a esa situación. No sé si vos conocés casos, que después vamos a hablar bien, pero, o sea, nadie llega desangrándose a un hospital porque le gusta o porque se manda una cagada y dice, bueno, esto lo soluciona así. Es un tema que tiene muchas cuestiones, sobre todo sociales, de información, económicas. Pero bueno, vamos a descomprimir un poco, vamos a escuchar una canción, pasamos los teléfonos por las dudas si alguien quiere opinar, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. ¡Gracias! ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Bueno, seguimos. Nos llegó un mensajito, de Romy. Dice: hola chicos, tengo anginas, pero a pesar de eso los estoy escuchando. Muy lindo todito y saludo para todos los que participaron para el programa. Bueno, Romy, que te mejores. No sé qué decirte, pobre Romy. Bueno, retomamos un poco este tema tan candente. Paula, te cuento que al principio del programa, que vos estabas viajando, no habrás podido escuchar, hablamos del tema de la maternidad, de esto de si es una decisión, si es un mandato. ¿Qué postura tienen en Conurbanas con respecto a eso? ¿Hablan de eso? ¿Debaten? Bueno, primero digo, porque antes no dije mucho más que el nombre, Conurbanas. Sí. Cuento un poco que es un espacio, todavía estamos discutiendo qué es, porque se formó hacia fines del año pasado, justamente en la necesidad de que eso, de que entre Encuentro Nacional y Encuentro Nacional de Mujeres nos veníamos cruzando, somos todas compañeras del Oeste, mujeres uh-huh. del Oeste, y bueno, la necesidad de laburar todo el año estos temas. Claro. No porque aclaremos que el encuentro es una vez por año, claro, ¿no? Es una vez por año. Así que, digamos, somos un grupo de mujeres, algunas que pertenecemos a otras organizaciones. Ajá. Y otras que, mujeres que no, o sea, independientes, decidimos formar este espacio de articulación que nos permitió tener una presencia en el Oeste. Uh-huh. en varios momentos, organizar el Encuentro Regional de Mujeres que hicimos en Morón hace un par de semanas, hacer actividades en distintas fechas, participar de algunos espacios en relación a este tema del aborto. Uh-huh. Como es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sí. Que se organizó en el 2005 a partir también de esto, de los Encuentros Nacionales de Mujeres y del, digamos, de la coordinación que allí se pudo dar con el tema del derecho al aborto. Y digo, por eso digo que hay muchas posiciones o discusiones. Sí. Que como Conurbanas estamos teniendo y estamos procesando, pero justamente el tema del aborto es uno de los primeros que tomamos, y una de las primeras discusiones que nos dimos era que es muy difícil hablar del aborto sin hablar de la maternidad. Uh-huh. Y del derecho a decidir. Algo cuando llegué escuché que también ustedes hablaban, o los mensajitos de oyentes traían, que tienen que ver con este, con cómo construimos nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, en general todas las personas, pero también en particular las mujeres. Con lo cual sí nos parece que para hablar de aborto hay que hablar de maternidad. Y hay que hablar de las mujeres, porque por una cuestión de género las que parimos somos nosotras, uh-huh. queramos o no. Sí, y bueno, y hay que hablar también de cómo eso, la maternidad puede ser un proyecto que te llene la vida, que te uh-huh. satisfaga, que te parezca, digamos, te traiga mucha felicidad, pero que quedar embarazada en un momento que no lo buscaste y que no lo deseaste también puede ser un problema y un corte a tu proyecto de vida. ¿Y ustedes cómo tendrían el concepto de ciudadanía trabajado en cuanto a las mujeres? O sea, ¿la consideran a la mujer como ciudadana en su organización, o ven que desde afuera o desde los ámbitos judiciales, ¿no? Sociales, la ven como que no tuvieran derechos? O sea, un ciudadano tiene derechos, básicamente, y decidir es uno. Sí, o sea, en esto voy a decir no, el tema de ciudadanía dentro de Conurbanas todavía no lo discutimos. Uh-huh. Creo que, y de hecho, o sea, cuando hablamos de esto, de la dificultad de acceder a derechos, también a veces hablar de ciudadanía puede ser un poco tramposo, ¿no? Como que está bien, digo, es la definición que nos da la ley o la sociedad, pero en los hechos es bastante difícil acceder y por ejemplo, en este tema del aborto, el tema económico, es bastante determinante para poder hacerse un aborto en condiciones seguras, o sea, en todos los casos en la clandestinidad, pero en condiciones que te... Sí, y digamos, y muchas veces también tener información que te permita eso, tener un aborto seguro, por lo menos, que no ponga en riesgo tu vida. O sea, que yo te pregunto lo de ciudadanía con la mujer, porque parecería en la sociedad como que la mujer o es puta, es virgen o es madre, ¿viste? Uh-huh. Y no una ciudadana. O sea, un ciudadano básicamente tiene derechos. Uh-huh. En ese sentido, parecería, yo veo, ¿no? Como que de esos tres roles no sale la mujer. No es que porque no quiera, en realidad, porque por muchos condicionamientos culturales nosotros siempre venimos hablando sobre los prejuicios, los mitos, ¿no? Y todo ese tipo de maquinación psicológica que tiene la sociedad. Otra pregunta que me gustaría hacerte es acerca de lo que es la... En un momento vos hablaste en el audio, viste, estaba la violencia, esto que de los médicos, ¿no? Los médicos que se están oponiendo a realizar un aborto, por ejemplo, ¿a qué tipo de presión pueden llegar a estar expuestos? Más o menos tendrías una... Y nosotros, eso, vemos que, como decía Macarena acá, las mujeres somos las que parimos, pero realmente hay como mucho peso de muchos ámbitos tradicionalmente masculinos, como es el poder judicial, la corporación médica, la jerarquía eclesiástica, o sea, muchos hombres y mujeres que pertenecen a esas instituciones que pretenden decidir sobre nuestros cuerpos. La corporación médica es uno de los, creo que, o sea, los tres son muy pesados, pero tiene un poder muy grande porque está en esa situación. Está cuando te hiciste un aborto y vas a un hospital para, digamos, por una hemorragia o para controlar si el aborto fue completo o no, y tiene un acceso directo a tu cuerpo. Y en esa situación tan delicada, o sea, los médicos suelen ejercer desde las presiones, desde el maltrato psicológico, hasta, digamos, la cuestión de las denuncias. Y aún, digamos, obteniendo la legalización del aborto, sabemos que el tema de la corporación médica va a seguir teniendo un peso muy importante. Y esta pata ideológica que tiene esa corporación médica, básica, ¿tiene fundamentos médicos o morales? Sí, creo morales, que... vos sabés a qué me refiero, ¿no? Creo que ambos, y religiosos, muchos, o sea, aparece esta figura de la objeción de conciencia a lo cual los médicos pueden recurrir, incluso para no poner DIUs. Hoy hay en los hospitales médicos que, por motivos religiosos, no ponen DIUs, y lo que tiene que garantizar cuando estas cuestiones son legales, como en este caso el DIU, es que el hospital tiene que garantizar que haya algún médico que garantice ese servicio, ¿sí? Ahora, con el tema del aborto, sabemos que, o sea, hay aún mucha más oposición y que va a aparecer, incluso en un horizonte de posible legalización, esta cuestión de la lista de los objetores de conciencia. Pero bueno, el objetivo sería llegar a esta posibilidad de que el hospital lo garantice de todas maneras. Y después, bueno, lo que decía antes, el tema del secreto profesional. Que es algo en lo que más nos tenemos que organizar también los espacios de mujeres que venimos peleando por este derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que es, mientras, porque cómo podemos no solo, o sea, evitar estas denuncias frente al tema del aborto, sino también exigir que en los hospitales se hagan los abortos que hoy no son penalizados, como el caso de las violaciones y de los riesgos para la vida y la salud de la mujer. Que en muchos casos esto tampoco es respetado. Sí, o tiene tantas trabas burocráticas que en el momento que llegas a que te autorizan ya estás de 7 meses, ya estás para parir. Eso sí es un asesinato. Uh-huh. Lo que no sería cuando estás de un mes, quizá. Bueno, eso igual tiene varios criterios de análisis. Sí. Pero bueno, ahí empieza el peloteo entre la institución médica y el Poder Judicial, donde... por lo que dice el Código Penal, o sea, el hospital debería hacerlo sin intervención judicial. Los médicos se amparan en que no, bueno, entonces piden intervención judicial, y ahí es donde entra esa bicicleta de demoras que lleva a lo que vos decís. Y acá en Argentina se discute la despenalización o la legalización. Se discute todo, se discuten ambas cosas, y dentro de los espacios del movimiento mujeres se discuten ambas cosas. El tema, por ahí para aclarar, o sea, despenalización implicaría que deje de ser un delito, pero no exigiría que el sistema de salud garantice o brinde ese servicio a las mujeres. Esa sería básicamente la diferencia entre despenalización y legalización, ¿verdad? Y en los ámbitos de mujeres está presente ese debate. Por ejemplo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que ha presentado, de la cual participan 17 provincias, 240 organizaciones, presentó un proyecto de ley que está, actualmente, que a fin de año vence su plazo de tratamiento, y que también, sabemos, ahí en el Poder Legislativo también, De encajonar las cosas. Claro. Existe un proyecto de ley que legaliza este proyecto. Lo que presenta es la posibilidad de acceder legalmente al aborto hasta las 12 semanas del embarazo, y posteriormente, o sea, no legisla sobre eso, con lo cual o sea, a las 4 semanas sí seguiría siendo un delito hacerse un aborto. Lo que pasa que, bueno, dentro de la campaña y dentro de todos los ámbitos hablamos de que no se trata solo de legalizar el aborto. Se trata de, digamos, incluir las 3 consignas que defiende la campaña, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Con lo cual, digo, también esto, una batería de propuestas que hagan que realmente todas las mujeres lleguemos a poder concretar el aborto, en el caso que lo decidamos, hasta las 12 semanas de gestación. Ahí nombraste algo muy importante, que es la educación sexual. Nosotros estuvimos debatiendo un poquito, no sé si ustedes tienen alguna postura o sí, qué creemos, ven que falta en el sistema. ¿Qué? Creemos que es fundamental, creemos que, otra vez, las leyes y la realidad. Hay una ley de educación sexual, sí, que se aprobó, y que la implementación, la capacitación de los docentes, el animarse de los docentes a meterse en este tema, la propia ideología de los docentes y de los directivos en las escuelas y de los padres. Sí, los padres dicen, yo tengo derecho a decidir a qué edad mi hijo va. Habla de este tema. Hay como muchos tabúes, hay muchas cuestiones culturales, sociales que hay que ir tratando para poder, digamos, concretar ese acceso a la educación sexual. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. No sé si querés aportar alguna conclusión. Bueno, en realidad esto nunca concluye. Digo, esto recién abre, ¿no? Y estaría bueno, sí, por ahí en otro programa poder acercarnos, más compañeras y charlarlo. Pero sí, un dato que, por ahí no sé, no tengo acá el numerito, no sé si ustedes lo tienen, pero así como hablé de la campaña Nacional por el Derecho al Aborto, también existe desde julio de este año un proyecto que es una línea para asesorar con este tema del aborto, específicamente del aborto con misoprostol, que es un aborto con medicamentos, que es el más económico al que podemos acceder las mujeres que no llegamos a hacernos un aborto quirúrgico, pero de manera segura. Lo que hace esta línea es informar sobre el procedimiento y sobre los derechos que tenés sobre estas cuestiones, el derecho, digamos, a que no se viole el secreto profesional por parte del médico, cómo actuar cuando vas al hospital a ver, a controlar si el proceso del aborto fue completo o no. Y me parece muy interesante que llamen a las compañeras que están organizando esta línea, que además lograron instalarlo en los medios de comunicación en las últimas semanas, y también eso aporta. Es un gran paso. A lograr ¿tenés esto. ¿Tenés el número? Paso, ¿querés pasarlo? Paso el número. Sí. Es 011, si llamamos de Moreno, del interior del país, 1566-64-7070. Lo repito. Dale. 011-15-66-64-7070. Y en el caso que no tengas crédito, llamas de un público y te atienden, o mandas un mensajito y te devuelven la llamada. Así que, digo, es para acceder a la información sobre este tema. Es una gran salida. Bueno, muchas gracias, Paula. Nos están echando. Nos están echando, pero déjenos dar un par de agradecimientos a la gente que nos acercó información, ¿sí? Agradecemos a Agostina y al programa Nunca es Tarde, ¿sí? Que nos dieron un par de audios que no los pudimos pasar, pero en cualquier momento los vamos a utilizar. Agradecemos a Sonia Sánchez, que también nos mandó información sobre el aborto, ¿sí? Y bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué decís? ¿Nos vamos o nos quedamos? Chao, nos vemos, gente. Quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com.